y aún también le he dado a las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El mensaje de Dios no adula a nadie, ni lo modifica la opinión pública. No siempre es políticamente correcto. El mensaje de Dios tampoco se contradice a sí mismo. Las interpretaciones humanas del mensaje pueden ser contradictorias, pero nunca el mensaje mismo. En Jeremías capítulo 28, versículos 7 al 9, el profeta se refiere a la unidad de las Escrituras, edificada sobre el firme fundamento de las profecías cumplidas. La muerte intempestiva del falso profeta en este capítulo refuerza este importante principio. Dios nos ha dado no solo su palabra, sino también muy buenas razones para confiar en esa palabra, aun cuando lleguemos a partes que no comprendemos o secciones que ofenden nuestra sensibilidad. La Biblia no nos salva, Jesús es el que salva, pero Él se ha revelado más completamente en las Escrituras que en ninguna otra parte. Hay muchas fuerzas en operación para debilitar nuestra confianza en la palabra de Dios. Identifica alguna de esas fuerzas y pregúntate cómo puedes protegerte de ellas. Después de todo, si dejamos de confiar en los mensajes de la Biblia, ¿qué nos queda para que podamos confiar?